el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 17 grados 3, 75 el porcentaje de la humedad, viento noroeste, 6 kilómetros la hora. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. General La Madrid, entrega de subsidios a clubes. El intendente municipal Juan Carlos Pellita, junto al secretario de Deportes, Cultura y Turismo y Recreación Municipal, profesor Dardo Núñez, Carlos Rosales, director de provinciales de clubes de barrios, y Luis Agostelli, coordinador provincial de clubes de barrio, entregaron subsidios a clubes barriales de la ciudad. El acto tuvo lugar en la sala de la situación del Palacio Municipal. El intendente puso a disposición de la oficina de la OMIC una asesora legal, Cintia Villabrile, un asesor técnico, Fabián Menéndez, para que todos los presidentes o responsables de los clubes barriales de la ciudad puedan regularizar la situación legal y conseguir la personería jurídica. En otro orden, el director provincial de clubes barriales, Carlos Rosales, informó desde la Secretaría de la Provincia se está tramitando un decreto para que los clubes e instituciones sin fines de lucro no paguen el impuesto inmobiliario provincial y también puedan regularizar su situación dominial respecto a sus situaciones en los terrenos que ocupan. Más de General La Madrid, viaje para los afiliados del PAMI, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde la ciudad de General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 21 de abril, dentro de lo que es la semana de Semana Santa, obviamente que distintas actividades religiosas que hemos estado informando se están llevando a cabo en nuestra ciudad. Por otro lado, también tenemos informaciones en general, donde desde la oficina de PAMI se nos informa que se lleva a cabo la inscripción para un viaje sobre turismo social a Embalse, Río Tercero, en Córdoba, desde el 31 de mayo al 6 de junio del año 2011. Esto es exclusivamente integrado por afiliados de PAMI, compartido con afiliados de la Prida y de O. Es con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, contando con 16 plazas para General La Madrid, entre ellos Líbano y La Colina. Se pueden inscribir en las oficinas de PAMI en Moreno 612 de nuestra ciudad de General La Madrid. La cooperadora del Hogar de Ancianos de General La Madrid anuncia para el próximo día lunes a la junta anual extraordinaria para cambio de comisión directiva. La misma se va a llevar a cabo a partir de las 20 horas en instalaciones del Hogar de Ancianos, ubicado en calle Doctor Echegaray sin número de la ciudad de General La Madrid. También se informa del sindicato ATM, Asociación Trabajadores Municipales, que mañana viernes 22 de abril se va a realizar el viaje a la ciudad de Tandil, tal cual estaba previsto. La salida es frente a las oficinas de ATM en la Valle 695. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Bahía Blanca, desagües, cloacales para el barrio Esmata, se licitó la primera etapa. Se abrieron los sobres correspondientes a la licitación para concretar la obra de extensión de red de desagües cloacales en el barrio Esmata, primera etapa. Esto lo informó el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Rubén Lascano. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de 218.090 pesos y se presentaron las siguientes empresas. Primera propuesta correspondió a la firma Geomac Sociedad Anónima, que cotizó por un monto de 273.081 pesos, lo que significó un aumento del 25,22% respecto del presupuesto oficial. La segunda propuesta perteneció a la empresa Shocklex Ingeniería, se presentó un presupuesto de 268.180 pesos, significó un incremento del 22,97%. La tercera propuesta correspondiente a la empresa Carcenay Construcciones, se presentó una oferta de 282.275 pesos, un aumento del 29,43% con respecto al presupuesto oficial. Las presentes obras comprenden las calles Vicente López, entre Ugarte y Calvo, Vicente López, entre Calvo y Klosterman, Manuel Ugarte, entre Vicente López y Posta Rolando, también las calles Miguel Calvo, entre López y Posta Rolando, y Klosterman, entre Vicente López y Posta Rolando. Roque Pérez, los alumnos del taller de cocina del programa Envión, confeccionaron huevos y roscas de Pascuas. El informe de José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez informa para Red de Medios, José Luis Laredo. Los alumnos del taller de cocina del programa Envión de Roque Pérez se encuentran confeccionando huevos y roscas de Pascua durante esta semana, donde la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A través de una iniciativa que surgió de los propios integrantes del taller de la municipalidad, donde les aportan los materiales necesarios para que puedan realizar estos productos y de esa manera tener en estas Pascuas cada uno en su casa algo para poder celebrar en familia. Destacamos que la fabricación se lleva a cabo en la cocina del centro. Este programa ha sido inaugurado hace muy pocas semanas aquí en la ciudad de Roque Pérez y así va marchando. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo, deseándoles a todos felices Pascuas. Azul, entrega de subsidios a instituciones del distrito. El diputado provincial José Luis Comparato, del GEMPS, entregó subsidios a las escuelas número 2 de Azul, número 20, de 16 de julio, y al Club Lilán y al Hogar Maleré. En la oportunidad, la Asociación Cooperadora de la Escuela Número 2, Domingo Faustino Sarmiento, recibió una colaboración vía subsidio por un monto de 3.000 pesos. El aporte será destinado a solventar los gastos del funcionamiento de la institución, siendo recibida por la presidenta, señora Sandra Nemos, y también la tesorera de la cooperadora. Por su parte, la Asociación Cooperadora de la Escuela Número 20, de 16 de julio, Juan José Paso, percibió un cheque de 3.000 pesos a los fines de cubrir parcialmente los gastos del establecimiento, siendo receptor el delegado municipal Edelberto Vivarelli para hacérselo llegar a la institución. También el Club Social y Deportivo Lilán fue beneficiado con un aporte de 3.000 pesos a fin de ser aplicado a gastos institucionales. El señor Mario Santillán, presidente del club, fue el depositario de los fondos. Además, la Comisión Administradora del Hogar de Ancianos Ernestina Damapé de Malere recibió un monto de 5.000 pesos con el propósito de solventar gastos del hogar. Tandil, concierto sinfónico de Semana Santa, el viernes santo a las 21 horas, el Coro Estable de Tandil, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación del municipio, brindará su tradicional concierto sinfónico de Semana Santa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El programa estará integrado por las obras de Schuil y también de Pergolesi. El Coro Estable de Tandil fue fundado en marzo de 1972 por la entonces subsecretaria municipal de Cultura de Tandil, que confió su formación y conducción al maestro Bernardo Moreder. Es un coro vocacional, polifónico y mixto, y sus integrantes provienen todos de los estamentos que componen la comunidad tandilense. Tiene por objetivo brindar a los aficionados al canto el ámbito de expresiones artísticas y la realización humana, realizar una amplia labor de divulgación cultural en los medios en el que actúa y difundir la música coral universal a través de interpretaciones de la mayor calidad. Ha actuado en las principales ciudades de nuestro país, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. Trenquelauquen, preocupación por la situación de los establecimientos educativos. Miguel Ángel Gauna, de LU11, hace el informe. De la preocupación que hay hoy, ayer hubo una reunión muy importante entre directivos de docentes de aquí de nuestra comunidad. Tiene que ver con los problemas que hay en las instituciones con los chicos, ¿no? A raíz de algunos episodios que han ocurrido entre adolescentes, sobre todo en las escuelas secundarias, ¿eh? La problemática se está trabajando en estos días para tratar de buscar alguna solución, porque, bueno, es un sistema donde en los últimos tiempos se ha visto hasta desbordado en lo que tiene que ver con el tema docente, la inclusión de un 30% más de matrícula en los colegios secundarios, de hecho que el tema docente sea quizás uno de los títulos más importantes y donde se está trabajando, digamos, muchísimo en este último tiempo aquí en Trenquelauquen y sobre todo, reitero, lo que está ocurriendo con los adolescentes en las instituciones educativas de nuestra ciudad, no se está ocurriendo en los últimos tiempos, a raíz de muchas cosas, entre ellas, bueno, de un sistema donde en algún punto se sienta hasta desbordado. AM1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, llega a nuestra ciudad el viceministro del Interior de la Nación, el ex intendente de Ayacucho y ex diputado nacional Luis Larregui, brindará una charla abierta en el Archivo de la Memoria, cito en 25 de mayo 2395. Será este sábado 23 a las 19 horas. Larregui estará acompañado por la diputada nacional del Frente para la Victoria. El tiempo. En Olavarría la temperatura 17 grados 4, 74 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.